Bueno, ya venimos comentando, digamos, que la lucha en defensa de los glaciares sigue. Esta semana estamos en una semana de acción en defensa de la ley de defensa de los glaciares y hay actividades en muchas partes del país, yo creo que en casi todas las provincias. Hubo ayer, el Día de la Tierra, muchas conferencias de prensa como la que hicimos aquí frente al Congreso. Y este sábado a las 18:30 invitamos a todos a acompañar la segunda marcha de antorchas en defensa de la ley de glaciares, que defiende nuestra agua, nada más ni nada menos. Así que le esperamos 18:30 el sábado, vamos a marchar desde Corrientes y Callao hasta el Obelisco. Todo este día también hay compañeros, compañeras que están volanteando ahí en la entrada de Feria del Libro por este mismo asunto. De quienes quieren, pueden acompañarles, acercarse ahí a Plaza Italia, a la entrada principal, habla con los compañeros, digamos que le lleva un toquito de volantes y súmate a la acción. Y en este momento yo creo que podríamos, bueno, ya hablamos un poco de ese tema de siempre, la deuda del Fondo Monetario, cómo nos aprieta, cómo nos saquea, cómo nos explota. Y yo creo que es muy importante también que pensamos en el Banco Mundial, porque la semana pasada no solamente el Fondo Monetario Internacional se pronunció a favor de la del vaciamiento de la ley de glaciares, lo dijo muy claramente, para favorecer, para destrabar las inversiones mineras. Y también el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, abrazaron, digamos, a Luis Caputo, al ministro Messe de las Finanzas, que estuvo ahí en Washington, y les dijo con mucha alegría que estaban dispuestos a hacer todo lo posible para respaldar a Argentina con sus reformas. Y el Banco Mundial tiene ya un rol muy importante en este tema del extractivismo en Argentina como en otros países. Hace 30 años justamente prestó plata a la Argentina para que Argentina modernizara la legislación minera. Esto fue una denuncia muy concreta que hizo la Asamblea Hacho No Se Toca, ahí en San Juan, hace 4 o 5 años cuando realizamos el juicio popular al Fondo Monetario y a la deuda. O sea, eso es así como viene funcionando el Banco Mundial. Y en este momento las garantías que está pidiendo y que está negociando el gobierno de Argentina con el Banco Mundial son para seguir en ese mismo camino. Pero también tenemos que saber que la semana pasada la Corporación Financiera Internacional, que es el brazo del Banco Mundial que financia directamente a las empresas privadas, cerró un acuerdo para prestarle plata a Río Tinto, una de las empresas mineras más grandes del mundo, que tiene una inversión ahí en Salta para la extracción y exportación de litio y quiere avanzar eso con el sello del Banco Mundial porque se le ayuda a bajar la tasa de interés que paga por su financiamiento. Esos préstamos que hace la Corporación Financiera Internacional a grandes empresas, en este caso como Río Tinto, importante saber que siempre llevan una garantía de parte del Estado. O sea, cuando la empresa efectivamente decide no pagar, justamente como lo que nos pasó mucho durante la dictadura, muchas de las empresas más grandes del país se endeudaron, dejaron de pagar y dejaron que el Estado, o sea, nosotros, asumimos ese pago. Entonces, esa es una de las maneras también en la cual el Banco Mundial, el sistema de deuda, el Fondo Monetario, siguen apoyando el extractivismo, siguen apoyando la especulación y efectivamente el saqueo de todo lo que es y lo que nos corresponde aquí en el país. Así que cuando decimos fuera, fondo, fuera, decimos no pagamos lo que no debemos. y eso significa, digamos, que rechazamos todos estos nuevos préstamos que están en este momento el gobierno está acordando, porque incrementan la deuda ilegítima, la deuda odiosa, esa deuda que siempre nos va a seguir condicionando hasta que nosotros logramos que se diga basta. Para más información puede consultar las redes autoconvocatoria deuda, también la campaña o la ley de Glaciares no se toca. Muchas gracias.